Raúl, como comentábamos hace unos minutos, vamos a hablar de una de esas iniciativas que nos encantan en esta casa. Hablamos de solidaridad, de altruismo y bueno, pues yo creo que estas palabras son sinónimos de mensajeros de la paz. Esta ONG, la ONG del Padre Ángel, que seguro que todos nuestros oyentes han oído hablar de su estupenda labor, de todas las cosas que hacen luchando cada día para ayudar a la gente más desfavorecida, bueno, pues le va a encantar conocer de esta iniciativa. Ya saben que nosotros emitimos desde Talavera de la Reina, desde la Central de la Organización Impulsora de Discapacitados, y hoy nos vamos a quedar en esta provincia, en la provincia de Toledo, porque la semana pasada Mensajeros de la Paz inauguraba un restaurante, el segundo de este tipo, Robin Hood es su nombre, para las personas sin hogar. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Rosa Trujillo, ella es la responsable de Mensajeros de la Paz en Toledo. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Raúl. Cuéntanos, para las personas que les pille un poquito despistados, ¿en qué consiste esta nueva iniciativa? ¿Cómo es el restaurante Robin Hood? Bueno, el restaurante Robin Hood es un restaurante normal, como cualquiera de los que existen, que funciona durante la mañana y durante el día de manera abierta. Es decir, la gente va, desayuna, come, paga su comida. Y por las noches ofrece, además, un servicio de cenas para gente que no puede, que tiene dificultades económicas, gente que no puede pagar. Uh-huh. La idea es dignificar un poco también y visibilizar las dificultades de muchas familias en España, la pobreza. Entonces, de lo que se trata es de que, además, que hacen una labor buenísima, los comedores sociales, los albergues, que esta gente pueda ir a un local exactamente igual que la gente que podemos pagarnos y se siente en una mesa, tenga sus manteles, sus copas, tenga un menú igual que el que puede comer en la mesa la otra persona que puede pagarlo. Sí. Entonces, esa es la idea del restaurante. Rosa, se trata de dejar de estigmatizar, ¿no?, a estas personas, de señalarlas, sí, con el dedo y al final, bueno, pues de compartir, ¿no?, y que ellos mismos, bueno, pues se sientan integrados en esta sociedad, uh-huh, en la que están recibiendo en este momento, pues un momento tan difícil y tan duro para ellos como personas y para sus familias. Muy, exactamente. Muy complicada la situación. Sí, la verdad es que llevamos muchos años de crisis. Hay gente que, bueno, pues por circunstancias lleva ya varios años, es muchísimo tiempo, con dificultades económicas, familias en las que ninguno de los miembros trabaja o alguno ha logrado algunos meses de trabajo, pero que eso no es nada, que viven con subsidios, que los subsidios también se acaban. Entonces es una situación verdaderamente complicada. Entonces, socialmente eso te lleva a que te apartes, por un lado tú mismo, de las actividades sociales y de la vida, y por otra parte también que la propia sociedad te vaya relegando porque dejas de participar en ella. Entonces, en este caso se trata de compartir espacios con personas que te pueden ayudar y que te pueden ayudar a sentirte integrado en la sociedad. Bueno, se trata de cenar, pero también de pasar un ratito agradable, ¿no? De ocio y de hablar, exactamente. Sí. De compartir, al final. De compartir, de hablar, exactamente. De también, pues, en Madrid, como sabéis, van cocineros famosos de vez en cuando, con lo cual hacen otro menú, ya se publicita un poco más, se hablan de otras cosas y la labor del voluntariado también, que se funciona con voluntarios, es esa de apoyar emocionalmente a la gente que va a cenar. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, por si hay algún despistado, que este es el segundo restaurante Robin Hood. Tiene otro en Madrid, y este está ubicado en la estación de autobuses de Toledo Capital, ¿verdad? Sí, exactamente, en la bajada de Castilla-La Mancha, sin número, dentro de las propias instalaciones de la estación de autobuses, pero bueno, tiene acceso directamente desde la calle. Es un local amplio y con muy unas vistas, la cristalera da justamente a Toledo, que se ve toda la panorámica. Es un sitio muy bonito, muy bonito. como decimos, está abierto a todos los públicos y además, uh-huh. bueno, pues la gente que pase por allí a disfrutar de un cafecito o de una comida también puede involucrarse con el proyecto y puede, bueno, pues cenar pegar una cena para una persona que lo necesite, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Es una manera, bueno, colaborar se puede colaborar de muchas formas, además del voluntariado que ya lo he dicho, que sería un poco de apoyo a estas personas. Y también se puede colaborar así, es decir, la gente puede ir, se toma un café o se toma un desayuno, se toma o come y puede dejar pagado un menú para una persona que venga esta noche. Uh-huh. Lleváis muy poquitos días, como decíamos, la inauguración se hacía la semana pasada, pero bueno, ¿cómo habéis notado la acogida en estas primeras horas? Pues mira, hemos empezado con un grupo pequeño de personas para ir, bueno, ajustando el número de voluntarios que se necesitan, ir aumentando las personas. Entonces, la acogida es buena, ¿eh? Por ahora la acogida es buena. También hay mucha gente que se está acercando al restaurante para ofrecerse como voluntarios, que nos llaman a nosotros también, gente que está solicitando el servicio, igual, o se acercan al propio restaurante, o se ponen en contacto con nosotros aquí en la sede. O sea que yo creo que es un recurso que va a ser eficaz, que va a ser efectivo, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, nosotros que realmente llegue a las personas que lo necesitan. Nosotros queremos sumarnos y con este pequeño granito de arena, ¿no?, que a través de esta entrevista pues muchas personas conozcan de la existencia del restaurante, pues bien para colaborar, para ser voluntario, para ayudar en medida de lo que puedan y por supuesto también la gente que lo necesite para que sepa que eso está ahí, que este nuevo recurso está al alcance de su mano. Uh-huh. Es una iniciativa preciosa, Rosa, pero Mensajeros de la Paz sigue trabajando y a diario, bueno, pues lucha por ayudar a muchas más personas en de otra forma o en otros sí. aspectos de la vida. En la provincia de Toledo me consta que tenéis mucha actividad, aunque que tú humildemente antes de entrar en esta entrevista nos decías, bueno, no todo lo que quisiéramos o no en mucha gente, pero sí en la medida que podemos, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, exactamente. En realidad nos gustaría poder llegar a más, tener sobre todo más recursos, más capacidad, no tanto de personal que también y de voluntariado, sino sobre todo de recursos económicos, que al final es un poco lo que te impulsa a poder llegar a más gente. Pues el Padre Ángel puso hace unos años en España unas medidas que él llamaba y que así aparecen en nuestra página web como medidas anticrisis. Uh-huh. Entre ellas pues hay comedores sociales, hay ayudas también económicas a determinadas situaciones, pues de pagos de alquileres o de recibos de manera puntual, y luego lo que son bancos solidarios. Uh-huh. Entonces, en enero del 2015 se abrió aquí en Toledo, en nuestra sede, aquí en la Plaza de Valdecaleros, en el centro, un centro social con un banco solidario. Uh-huh. Mensualmente repartimos alimentos y productos de higiene a familias que están sin recursos, familias que lo necesitan. Uh-huh. Luego también tenemos un servicio de ropero. Tenemos, igual que tenemos el servicio de ropero que funciona con donaciones de empresas y de particulares, tenemos ropa nueva y ropa usada, uh-huh. pues tenemos juguetes, tenemos libros y luego tenemos campañas específicas, pues uh-huh. en Navidad, te puedes imaginar, los Reyes Magos. Uh-huh. Necesitan toda la ayuda posible, ¿verdad? Necesitan toda la ayuda posible y nosotros intentamos canalizarla y ayudarles a que lleguen juguetes nuevos siempre a los niños que lo necesitan, a los niños que lo necesitan. Este año, para esta campaña, hemos contado además con la ayuda de Opel Móvil, que es el concesionario Opel de Olías del Rey, que uh-huh. también nos ha apoyado y nos ha ayudado muchísimo a llegar a más niños. Llevamos también varios años con Correos haciendo la campaña Ayúdales al cole, en el uh-huh. cual entregamos material escolar nuevo a los niños. En septiembre hacemos una campaña que va cambiando, a veces compramos, a veces son donaciones, siempre de material nuevo, y luego lo entregamos pues a los niños de las familias con las que trabajamos. Hemos entregado cada año a más de 300 niños material escolar, mochilas, folios, estuches, plástico, Rosa, es que... colores, ceras, bueno, de ese tipo de... Rosa, imagino cosas. Que es que en los últimos años, bueno, habréis visto incrementado el número de familias a las que tenéis que echar un cable de manera espectacular, ¿no? Pues nosotros y todas las entidades que hacemos este trabajo, por desgracia, a pesar de que los políticos dicen que vamos saliendo de la crisis, que la verdad es que a la realidad de en la calle no se nota, ¿no? No se nota. No se nota. Los empleos, la verdad es que no dan para mantener un nivel de vida muchas veces mínimo. Uh-huh. Aparte de que, bueno, el número de empleos que se crea tampoco es tan grande como para abarcar la cantidad de personas que están en paro. Bueno, ¿no? y lo que hablamos. La situación familiar. Que a veces es trabajo para unos meses y que luego la situación vuelve a ser exactamente igual, que no llega suficiente para salir del bache, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad es que ves, ya después de 2 años y pico que llevamos aquí, bueno, en Madrid llevan más tiempo, ves que las familias siguen manteniéndose y te encuentras a las mismas familias en las mismas condiciones y es muy triste. No hay nada mejor que de pronto te llamen y vengan a visitarte y me dicen, pues he encontrado trabajo, da igual que sea unos meses, que sean, pero la verdad es que le cambia la vida a la gente con un trabajo. Y con un sueldo. Pero por desgracia vamos muy lento en la recuperación económica. La cosa está muy difícil y si no que se lo digan a todas esas personas que bueno pues que estáis vosotros tratando de echar una mano. Rosa, una iniciativa que yo no conocía y sí. Es que bueno pues ponéis a disposición aquí en la provincia de Toledo, creo que es algo así como una especie de residencia para los familiares de enfermos que están en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ¿verdad? Sí, ese es un proyecto, uno de los proyectos con más solera, un proyecto muy bonito. Ofrecemos estancia en una residencia, bueno, pues son habitaciones individuales, bueno, algunas son dobles, todas con baño, hay cocinas, salones comunes, luego hay servicios de apoyo psicológico, hay terapia ocupacional, hay actividades también socioculturales, porque bueno, son las estancias en la residencia de parapléjicos son muy largas, claro. Y claro, necesitan los enfermos necesitan compañía y esta gente no puede dormir en el hospital. De eso surgió la residencia, no pueden dormir en el hospital exactamente. Entonces, no todo el mundo puede pagarse a lo largo muchas veces de un año un hotel o alquilar una vivienda. Es que imagínense ustedes, señores, las personas que nos están escuchando, bueno, pues que llegue esta situación a tu vida, ¿no? Una persona pues que le falta la salud, bueno, pues a causa de una enfermedad o en este caso también se llegan muchas personas con accidente de tráfico. Sí, muchos, eso te iba a decir, es que de un día, en un momento... Te cambia la vida. Y esa circunstancia pues no entiende del resto que están pasando en tu vida. Y lo que hablamos pues son periodos muy largos y pese a toda la dificultad que conlleva pues eso, tener a un familiar enfermo que lo está pasando francamente mal, pues tú decir, es que tengo que estar allí y ¿dónde estoy? Porque pues eso, hay que pagar un hotel, hay que pagar una pensión y no nos lo podemos permitir. Pues es una situación, bueno, que yo me imagino que genera mucha angustia y que gracias a vosotros pues muchas familias ven el cielo abierto. Sí, es una situación dramática. De hecho, bueno, cuando se nos comunicó, entre otras cosas, que había gente durante meses durmiendo en coches, ¿sabes? Pues fue cuando se decidió a abrir y la verdad que es un servicio muy, muy, muy valorado, no solamente por los propios usuarios de ese servicio, sino por las instituciones, tanto por el hospital como aquí en Toledo. Nosotros trabajamos en este caso, en colaboración con los trabajadores sociales del propio hospital, que nos van derivando a las personas. Y la verdad que lo normal es que esté completo, al 100%. Bueno, pues lo que hablamos, situaciones muy difíciles y que gracias a la colaboración de Mensajeros de la Paz, bueno, pues van cambiando poquito a poco. Imagino, Rosa, que el sentimiento de gran familia es el que hace que todo esto pues merezca la pena, ¿no? Y que a pesar de que se viven situaciones muy dramáticas y como nos decías, bueno, pues se pase muy mal, ¿no? Pues por los casos que conoces y que estás viendo día a día y que la situación de esas familias es complicada. Bueno, pues uno tiene esa sensación de formar parte de una gran familia y cuando uno tiene una buena noticia la comparten todos y eso merece la pena, ¿no? Sí, la verdad que sí. También la relación con las personas a las que ayudamos o por lo menos intentamos ayudar o paliar la situación es muy buena. A poco que vienen un par de veces o tres, se dan cuenta de que aquí lo que tienen es van a encontrar a personas y un lugar físico en el que dentro, claro, está de nuestras posibilidades, van a encontrar ayuda, van a encontrar una palabra amable, van a encontrar apoyo, van a encontrar, por supuesto, alimentos, ropa y cosas hasta donde nosotros podemos llegar que les ayuden en esta situación que la verdad que es muy difícil, muy difícil. Rosa, tú eres la responsable de Mensajeros en Toledo, pero quiero que pidas, ¿qué necesitas? Ya sabes que te están escuchando en toda España, pídeles a nuestros oyentes qué necesitáis en Mensajeros de la Paz y bueno, pues seguro que hay más de un oyente que está dispuesto a, cuando termine esta entrevista, ponerse en contacto con vosotros y poner su granito de arena. Bueno, pues necesitamos, lo que voy a decir yo creo que es un poco evidente, necesitamos por un lado trabajo de voluntariado, ¿vale? Que eso siempre se necesita, y luego necesitamos donaciones para nuestro trabajo, tanto aquí en España como fuera. Las donaciones pueden ser dinero directamente en nuestra, uh-huh, en cualquiera de nuestras cuentas que son públicas, ¿no? También donaciones que recibimos, y la verdad que recibimos mucho en especie, es decir, tenemos empresas que nos dan mensualmente productos frescos para entregar, ¿vale? Uh-huh. Son una cantidades importantes. Tenemos otras empresas que lo que hacen es captar donaciones de alimentos no perecederos y productos de higiene, uh-huh, en campañas propias de las empresas y luego nos lo dan. Y luego tenemos muchísimos particulares que también lo hacen. También nos entregan o alimentos, o ropa, o juguetes. Cuando tenemos la campaña del material escolar, nos traen mochilas, nos traen cuadernos. Pues eso es lo que necesitamos. Voluntarios y donaciones. Donaciones en dinero y donaciones en especie, en material, en alimentos, en productos de higiene, en productos para niños, cosas específicas para niños. Y nosotros lo que nos encargamos es de hacérselo llegar a aquellos que lo necesiten. Pues claro que sí. Señores, desde aquí, desde el magazine de OICE Radio, les animamos porque todo suma. Y lo que a nosotros nos puede parecer, bueno, pues una donación muy pequeñita o pensar que no va a cambiar las cosas, para alguien va a suponer pues algo muy importante. Así que les animamos a que lo hagan. Rosa Trujillo, como responsable de Mensajeros de la Paz en la provincia de Toledo, queremos darte las gracias, no solo por entrar aquí esta mañana en el magazine de OICE Radio, sino por esa fantástica labor que hacéis. En OICE Radio tenéis vuestra casa, siempre que nos necesitéis, aquí estamos. Diana, muchísimas gracias de verdad a OICE Radio, a ti, al magazine, por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y que la gente pues sepa lo que estamos haciendo y si lo desea que nos ayude. Muchísimas gracias, Diana. Buenos días, Rosa. Hasta luego, buenos días.